si tierra mía, dime ese espectio de nuestro dulce hogar. Reunas un día, fue la alegría en todos que él siquiera. Tal si yo bailar reco, ya está la mata al barrojo, ya está la mata de todo. Dulce bien y hágame dolor. Ven, si quiera por manchado y yo enamorado, yo no sé el, su amor. Ven para la sitiería, es un lazo un día, yo salta al sol. Mirando que goza mi son, enseñera por un favor, enseñera por favor, dijeron a Juan Ramón, imagina lo ver más. Dijeron a Juan Ramón, imagina lo belma. Elías un gano rojo, con el manchete y la mano. Ven si llena, por favor, por favor. Ven si llena, monobando, al son del triple y el guido. Sicherita, sicherita, oye, sicherita, mira, sicherita, sicherita, caballo, sicherita, yo, sicherita, mira, tiene que tomar una sopa del titión, tiene que tomar, oye, tiene que tomar una sopa del titión, tiene que tomar, tiene que tomar una sopa del titión, tiene que tomar, tiene que tomar una sopa del titión. Tiene que tomar una sopa de pichón. Tiene que tomar. Oye, tiene que tomar una sopa del pichón, tiene que tomar, tiene que tomar una sopa del pichón, tiene que tomar, tiene que tomar una sopa del pichón, tiene que tomar. Chicherita, chicherita, guajiro, pero soy guajiro. Oye, soy guajiro, la verdad, soy languiro.